Ahí está empezando. Aguantamos un cachito. No, acá. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Gracias a Jorge y a Wanda por estar en este momento conversando en vivo acá desde este lugar, pero con todos los que se vayan sumando. Así que también se agradece la difusión por estos días y el interés, porque creo que es importante que en este tiempo en el que hay tanta confusión respecto a lo que es la militancia, a lo que es ser conscientes de este tiempo, al tomar las riendas de nuestras vidas también y a tomar acciones concretas para dejar de quejarnos tanto y a empezar a hacer las cosas de verdad y con la responsabilidad que el tiempo nos requiere, es que, bueno, lo quise invitar a Jorge Eduardo Rulli, que hace mucho tiempo que me gustaba este formato como para, bueno, ofrecer otras cosas también y que entre todos podamos seguir construyendo como vos venís construyendo hace tantos años, Jorge. Así que te agradezco un montón, le agradezco nuevamente a Wanda que también ayudó acá en la transmisión. Y bueno, sobre todo eso, gracias siempre. Y quisiera que arranquemos, bueno, con los temas que a vos te parezcan pertinentes para este tiempo, pero sobre todo hablando del libro que estás lanzando, porque me parece que es una buena síntesis tanto de tu recorrido, ¿no? Y de tu aprendizaje y lo que querés compartir de ese aprendizaje y lo que necesitamos en este momento, ¿no? Que es sembrar también un poco de esperanza y de fe para lo que viene. Gracias, Romina. Bueno, me alegro de estar en contacto con vos y con el público de nuevo, poder dialogar, ¿no? Es muy importante que podamos dialogar. Y tomo algunas de las cosas que dijiste, Romina, Sí. porque yo siento, no sé si será el que uno ha llegado a la ancianidad, pero siento que en esta pelea del reconocimiento de los otros, de los debates críticos y de la construcción de ideas. Uno, bueno, está construyendo. Uno está, estamos combatiendo y estamos construyendo el futuro, ¿no? Yo sigo tratando de ser un revolucionario, como lo fue mi generación, más allá de sus errores. Siempre quisimos ser un revolucionario. Porque yo por lo menos nací a la vida política con la violencia del 55. Era un mocoso, cuando los aviones, cuando los Gloster Meteor atacaron la Plaza de Mayo. Y después vi, yo recuerdo en el puente del Pacífico sobre la Avenida Santa Fe, vi pasar los ferrocarriles llevando los tanques encima que iban para Rosario, ¿no? Para reprimir en las barriadas obreras de Rosario. Muy duro, muy duro, muy duro que te arrojen a la política de esa manera, ¿no? Pero entonces uno pretende cambiar el mundo, no, no. Para mí la política no era un escalafón de cargos funcionariales. En realidad nunca fui funcionario, no sabría cómo serlo, ¿no? Hay una competencia en que, por lo demás, una competencia en que parece que los mediocres y los incompetentes siempre ganan, ¿no? Sobrenadan, ¿no? A los otros, pero hay que insistir porque la historia del mundo es esa, ¿no? Construir, mejorar el mundo, ¿no? El sueño del paraíso aquí. En ese sentido, yo creo que aportar o dar a conocer algunos pedazos de la propia vida de un militante, y en este caso, el libro aporta sueños, poesías, aporta aquello que a mí, en los momentos de mayor amargura, después de la cárcel, de la tortura, me brindó alegría, que fue reencontrar la mística, reencontrar una mística, la mística del ecologismo, ¿no? Aprender a ser Yo hice huertas en España, en situación muy dura, ¿no? Fíjate Sí. que teníamos que trabajar primero con el pico, ¿no? Para sacar las piedras, antes de tener la tierra necesaria para sembrar. Y Sí. después el ataque de las abejas y de los abejorros era constante. No eran estas dulces romanitas, abejas que tenemos nosotros, ¿no? Eran africanas, eran duras. Y como eso, tantas otras experiencias que tuvimos, qué sé yo, leí mucho a Castaneda, Sí. la saga de Don Juan, ¿no? Llegué a profundizar mucho en las culturas indígenas. Trabajé con pueblos indios, indígenas americanos en Estocolmo, muchos años estudiando sus lenguas. Ahora, cuando a veces me pronuncio sobre las usurpaciones de los mapuches en el sur, y yo, viste, no es que ahora me dé una, no es que me atribuya ahora un afán de discutirlo, ya en aquel entonces me discutía con ellos, ¿no? Porque realmente entre los pueblos americanos a veces se hacían insoportables, ¿no? Claro. Por su carácter dominante y racista, hasta racista, ¿no? Sí. Y yo tuve que recordarles a más de uno, hermano, te estoy ayudando, no me rebajes por razones de raza, porque no soy mapuche. Te estoy ayudando, hermano, y estás en mi casa, estás en mi mesa, no me faltes al respeto. Porque yo no nací indio, pero me hice indio en la tortura. Recuerdo que le dije a un cacique, me hice indio en la tortura. Y decime vos, ¿qué dolor terrible atravesaste? Me acuerdo que me dijo, me tuve que sacar una muela enferma con un alambre al rojo. No sabía si llorar o reírme. Pero te digo que, y te estoy hablando de hace muchos años, comprendes que Sí. vengo en estas lides y escuchando y hablando con los hermanos del pensamiento andino de Bolivia, de Ecuador, del Perú, y hablando del Tahuantinsuyo. Y recuerdo que les dije mi sueño de la patria grande, que es un sueño ardiente. Es similar al del Tahuantinsuyo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no unimos las utopías? Claro. Si estamos hablando prácticamente de lo mismo, no profundicemos los sueños y utopías, ¿no? ¿Comprendes? Sí. Y yo luché en Chile en la época de Salvador Allende. Me fui a Bolivia para respaldar a Torres, allá por el año 71. Estuve preso con los Tupamaros peleando en Uruguay, en Montevideo. Y estuve en América Latina, ¿cuántas veces? Estuve en Cuba discutiendo, pero también haciendo guardia frente a los gusanos y frente a los ataques mercenarios. Y Sí. siempre, nunca bajé la bandera de ser peronista, porque entendí que el peronismo era como dijo Haya de la Torre alguna vez, nuestro continente debería llamarse Indoamérica. Claro. No le quiero poner otros nombres. Ahora veo que muchos chicos lo llaman con nombres indígenas. No, yo soy nieto de italianos y cuando estuve en la aldea de mi abuelo, me sentí como si estuviera de nuevo en Bolivia, porque es la misma vida campesina. En realidad, lo que estamos buscando es recuperar la vida campesina y la felicidad de la comunidad organizada, Claro. que nuestra patria es América, a la que mal llaman América Latina, pero a la que le hemos dicho mucho tiempo América Latina, y que tenemos que unir la patria grande. Y por eso somos solidarios con los demás pueblos y podemos de nuevo dar la sangre por la liberación del continente. Me impresionó Sí. mucho visitar México, mucho, reencontrar en el zapatismo las viejas rebeldías comunitarias, esa cosa que al principio me pareció casi infantil. de que los pueblos subían al escenario, decían algo y bajaban. Y era como una hilera. Y yo dije, me costó entender que en un pueblo que se está, que está apenas madurando, se les estaba enseñando que el que está arriba también está abajo. Y el que está abajo puede subir. Y tiene una oportunidad para hablar cuando está arriba. Y luego baja y le deja el lugar a otro. Sí. Y estaban haciendo un ejercicio extraordinario de la política. Sí, claro. Y estaban reaprendiendo los oficios, donde yo estuve al menos. Reaprendiendo los oficios, que es lo que ahora yo quisiera hacer en la Argentina. Cuando hablamos con los compañeros, ¿cómo salimos de esta situación de crisis que parece total? Bueno, la educación de adultos, digo yo, va a ser la primera herramienta, porque con la educación de adultos nosotros podemos recuperar autoestima y oficios para volver a que cada casa argentina tenga un taller en el fondo, como tenía la casa de nuestros padres. Claro. Un taller donde se reparaba todo. Un pequeño gallinero, una huerta, un frutal de invierno y un frutal de verano. Y ya tenés asegurada la fruta para los niños. Y tenés las herramientas. Y yo, en medio de esta situación, sigo aconsejando. Cuando tengan un laburo, cómprense una moladora en cuotas. Y después pongan un cartel diciendo, hago reparaciones a domicilio. Porque hay que sobrevivir y para eso hay que recuperar la capacidad de autonomía mínima, por lo menos. Claro. Si tenés que ir al comedor de Levita todos los días, estás perdido. Hermano, estás perdido. Si dependés del plan y del comedor de Pérsico, estás perdido. Estás perdido. Mejor que te suicides. Porque estás trabajando para el enemigo y para la contrainteligencia militar, detrás de la cual, o delante, de, con ella, están estos planes espantosos de subsistencia y de asistencialismo extremo para la población argentina, que nos han cambiado, porque en los comedores además te dan comida chatarra, que en la Argentina es la soja. Claro. Y a mí me sorprende que en México, cuando yo hablé del agronegocio, me dijeron, me explicaron ellos, pero el agronegocio va acompañado de la comida chatarra, por claro, supuesto, pero lo sabían, no necesitaron que yo se lo... Ahora, aquí nadie lo sabe, ¿cómo puede ser? ¿Por qué en el mundo se sabe que el agronegocio va acompañado de comida chatarra? ¿Para qué? Para mantener a la población sobrante, idiotizada, estupidizada por la ingesta de comida no adecuada. Sí, a la claro. alimentación humana. Eso Sí, es todo. Es que no te funciona bien el cerebro si comes harinas y grasas y venenos todo el día. Y sobre todo estamos hablando, y quiero remarcar esto que decías de los comedores, ¿no? Y de la cantidad de gente que depende de esto. Estamos hablando de más de 10 millones de argentinos que están en este momento dependiendo todos los días. Su dieta básica está ordenada por todos estos intereses. Comen soja, como bien decías, y harinas y grasas saturadas. Y Claro, esto ya desde el embarazo, o sea, claro, es que ya tenemos mujeres que tienen hijos que ya nacieron con déficit alimentario y que por lo tanto son niños que no van a poder desarrollar plenamente sus capacidades. Entonces, es un genocidio, es un plan sistemático, pero no porque uno es un exagerado y no, bueno, sos un conspiranoico. No, como bien decís, hoy es tiempo de empezar a entender que todo esto funciona de esta manera y que tiene un propósito, ¿no? Por eso me importó mucho también en su momento que detallemos un poco esto de la historia del agronegocio en la Argentina, ¿no? Porque hay un germen, hay un parásito que está entre nosotros y que impide a las mayorías poder ver con claridad lo que hoy ya tendría que ser más que evidente, ¿no? Que nos están envenenando con la comida y que ese interés no es porque nada, son maquiavélicos, no, simplemente porque es un gran negocio mantenernos enfermos durante toda la vida, ¿no? Creo que es tiempo de que nos demos cuenta y que nos hagamos cargo de eso. Es tiempo de que nos demos cuenta, Romina, porque además se ha producido un encuentro, un ensamble entre el agronegocio y los movimientos asistencializadores. Grobo Copatel, el Chino Navarro, Pérsico, Mario Firmenich. Todo se ha unido. Porque el Chino Navarro confiesa que lo conoció a Gustavo Grobo Copatel en la casa de Pérsico, que es el búnker de Mario Firmenich en Isidro Casanova. O sea, ya está. Lo que nosotros anunciamos osadamente durante 20 años se ha cumplido. Son todos cómplices. Son cómplices y confiesan que tienen una hermosa amistad. Claro. Y están haciendo planes juntos para producir comida, ¿dónde? En el municipio de Moreno, que gobierna nada menos que Mariel Fernández, la esposa del gringo Castro, o sea, el segundo de Grabois. Cartón lleno, hermano, ya está todo. ¿Qué es lo que no querés? Yo les preguntaría, ¿qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Ayer debatí con una teóloga del Salvador, porque ella dice, primero la unidad, después elaboremos una estrategia. Ah, qué bien, ¿qué me estás proponiendo? Le dieron el honoris causa a Macera. ¿Ahora se lo quieren dar a Pérsico o a Gustavo Grobo Copatel? ¿A quién le van a dar el honoris causa? Porque si primero es la unidad, ¿eh? Primero abrís los brazos, abrís tu casa, lo recibís, claro, y el otro se te adueña del espacio. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ¿Qué claro. fue lo que pasó? Este no es lo que hizo Perón en la pizzería Nino, donde convocó a todos los argentinos, y todos fueron, todos los partidos, mucha gente, todos los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios, estuvieron todos. Hubo dos sectores que desertaron. Lo decía Carlos Leiva el otro día, lo recordaba, Carlos Leiva, que fue subsecretario de Gelbar, y lo recordaba. Dos sectores que desertaron, la tendencia revolucionaria, o sea, Montoneros, y los que seguían a Álvaro Alzogaray, que entonces no se llamaba UCD, sino Nueva Fuerza. O sea, los que desertaron son los que nos gobiernan. Sí. Los que desertaron en el 73 de la convocatoria a la unidad son los que ahora nos gobiernan y ahora nos convocan a la unidad. ¿A qué unidad? ¿Con quién? Claro. Entonces, yo le decía a esta teóloga, no quiero pensar mal de ella, yo quiero creer que hay una especie de candor, pero hubo una negación a entender qué fue el menemismo, y qué fueron los agronegocios, y qué fue la comida chatarra, y qué fue la conurbanización forzada de las poblaciones rurales que dejaron a la Argentina vacía. Sí. La Argentina vacía de población, todos concentrados en el conurbano, con Delía de dirigente y comiendo en los comedores de Levita. Esto fue planeado. Sí. Esto fue planeado, pero no lo quisieron ver. Entonces, durante 20 años estuvieron repitiendo tonteras como que la Argentina alimentaba a 400 millones de personas cuando no alimentábamos ni siquiera nuestra propia población. Y que después que la Argentina seguía siendo la granja del mundo, que la Argentina patatí, que la Argentina... Bueno, entonces una hilación, o sea, una sucesión de errores conceptuales los ha llevado a que ahora no saben qué hacer. Sí. Y como no pueden interpretar el amor entre el Chino Navarro y Gustavo Grobo Copatel, no hablan de eso. Claro. No hablan de eso y le van a dar, y están todos contentos porque lo han colocado a este hombre, ¿cómo se llama el ministro de Economía? A Guzmán. ¿Eh? A Guzmán. A Guzmán. Lo han colocado a Guzmán en las academias pontificias. Sí, sí. Ahora, a ver, porque de cada cosa, de cada acto tendríamos que dialogar para esclarecerlo. Martín Guzmán es el ministro que eligió Alberto Fernández. Es un tecnócrata. Que daba clases en universidades norteamericanas. Bueno, él tiene que trabajar sobre la macroeconomía. La macroeconomía en la Argentina es el sistema de la deuda. Ahora, la deuda externa no se paga, se pagan los intereses, Sí. que cuando no hay dinero para pagarlos, se refinancian como más deuda. Hay que entender esto. Nadie quiere que paguemos la deuda. Quieren que paguemos los intereses. Sí, sí, entonces, Martín Guzmán lo que hace es asegurarle a los fondos buitres y a los que tienen la deuda con nosotros, los acreedores de la deuda, Martín Guzmán les asegura el pago de los intereses o la refinanciación de la deuda. Entonces pregunta, ¿para quién trabaja Martín Guzmán? ¿Para nosotros o para ellos? Es claro, ¿de qué nos estamos alegrando si lo nombran en el Vaticano? La verdad que, si no es nuestro ministro, ¿comprendes? Porque lo primero que habría hecho un ministro de Economía es auditar la deuda para saber a quién le tenemos que pagar. Claro. Porque dicen los fondos buitre. ¿Quiénes son los fondos buitre? Y no podría estar Zulemita Menem entre los acreedores. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede estar Duhovne entre los acreedores? Yo pondría mi mano en el fuego de que es probable que esté. ¿Y por qué no puede estar Máxim? ¿Por qué no? ¿Qué sabemos? Te podría nombrar a muchísimos altísimos funcionarios que viven, que incluso cuando envejecen tienen jubilaciones fantásticas. Conozco uno que tiene $11,000 por mes de jubilación. Tranqui. Y en una mesa pretendió discutir conmigo sobre los agronegocios. Y sí. Yo no sabía lo que ganaba realmente, ¿viste? Claro, con razón. En la mesa de su casa, el mozo que sirve con guantes blancos, ¿no? Pero claro. Ahora, separemos la paja del trigo. A propósito, me acordé del trigo transgénico. Somos el único país del mundo, el único país del mundo que tiene trigo transgénico. Y lo han hecho a nombre del peronismo. Es monstruoso y nadie reacciona. En nombre del peronismo y después de muchas protestas, juntadas de firmas, o sea, se pasaron por el culo la voluntad del pueblo, nunca la consultaron, ¿no? Pero se la pasaron bien por el culo. Y sí, la iglesia no ha dicho nada, ¿no? Un obispo no abrieron la boca. Más protestas en Brasil que aquí. Y yo le escribí al Papa. Y yo le dije, yo comulgo en una pequeña capilla. Somos una pequeña comunidad, la capilla de Fátima. No tiene sacerdote, llega para la misa. Le dije, Santo Padre, yo no quisiera rechazar la hostia en la Eucaristía porque es transgénica. No quiero, no quisiera llegar a esto. No me contestó. Y sé que la carta, le llegó. Y no habla. Y no dice nada, pero tampoco dicen nada los colegios de ingenieros agrónomos, los biotecnólogos. Hubo elecciones nacionales donde el gran tema debería haber sido el trigo transgénico y no se habló del asunto. No. Es como la conurbación forzada de la población. ¿Cómo puede ser que tantos millones de personas acepten vivir hacinadas en un lote de 10 por 30, 10 por 40, que es una medida estúpida que se le ocurrió a algún inglés en la isla, en el Reino Unido alguna vez? ¿Por qué no podríamos tener, si cada argentino debería tener un cuarto de manzana? ¿Por qué no? Si lo que sobra es tierra. En fin, ¿y por qué nos pasa esto si no porque sobran 10 millones de personas? Ese es el problema. ¿Y por qué aceptamos un modelo de país en el que sobran 10 millones de personas? Y han pasado muchísimos gobiernos, desde Menem hasta el presente, y todo sigue igual. Entonces, o peor, claro. Y la lucha ha sido terrible, y yo reconozco que hemos apelado a la violencia, y la violencia, no solo dicen que es mala consejera, pero yo muchas veces hablé de esto. Yo le hice daño a otros, pero también me hice daño yo mismo. La violencia es un arma de doble fila, de doble filo, y daña al que la usa. Por Sí. eso quiero a veces poner un poco de poesía, de sueños. La nueva generación, por suerte, nació después del genocidio militar. Y está y tienen otra oportunidad de ensayar sus capacidades. Sí. Yo lo veo, veo a mis hijos, algunos de ellos, ruralizando familias villeras, familias condenadas por todo tipo de drogas o de violencias internas a la familia. Es duro vivir en una villa miseria, es Sí. terrible. Y readaptarlos a una vida en que sean autónomos, que puedan trabajar en un tambo de cabras, es casi un milagro. Sí. Es un milagro, es fantástico. Que reaprendan a trabajar con abejas, con colmenas, a extraer miel. ¡Qué fantástico! Y hay chicos neorurales que lo están haciendo. ¿Cómo no creer que vamos a salir de esta postración mientras haya gente con tanta disposición? Por supuesto, yo le dije a mi hijo, si vos aprendés, esto es casi un oficio sacerdotal. Sí. Si tenés éxito, algún día vas a tener que conducir la readaptación de millones de personas inadaptadas porque el agronegocio las concentró en pequeños espacios. Las sumó en, como uno ve en la Villa 31, en cuartitos de ladrillo hueco, una arriba de la otra, ¿sí o no? Sí, tal cual. Y toda una vida ahí, donde el COVID además les pegó muy fuerte, ¿no? Y les pegan fuerte. Antes iban a predicar ahí la izquierda, después fueron las iglesias. Siempre hay gente que quiere pescar en esos ríos revueltos de la miseria. Y en la época en que yo era joven, las villas eran lugares muy inhóspitos, que las había, pero eran otro tipo de villas. Sí. Eran villas que estaban casi fuera de la ley. Y no entraba nadie, porque si entrabas no salías. Y ahora, en cambio, generalmente estas villas son mucho más grandes, las Sí. componen otra gente, gente que el modelo sacrificó, Sí. y están abiertas al asistencialismo y de todas estas organizaciones que se han dedicado a domesticar al pueblo argentino. Entonces, yo no puedo hablar aquí porque me da vergüenza de las cosas que están ocurriendo, de cómo se abusan de la gente humilde. Detrás del uso de los planes sociales, hay servidumbres sexuales, sociales, empresariales. Sí. Y yo calculo que debe haber 7.000 militantes, por llamarlos de alguna manera, que viven de los 1.000 o 2.000 pesos que cada mes le extraen a cada planero que tienen a su cargo. Sí. Me hablaban el otro día de una persona que tiene 600 planes. Le saca 2.000 pesos a cada uno por mes. Imagínate. Un millón Sí, doscientos mil pesos. viven de eso. Viven de eso. Ahora, Sí. Si te hablo de 5.000, 7.000 personas, es un ejército. Un Sí, ejército claro que sí. de domesticación. ¿A quién lo Sí. siguen? Pérsico. ¿Dónde vive Pérsico? En el fortín de Mario Firmenich. Son los que rechazaron el pacto social que Perón les ofreció en el 73. Son los que rechazaron la unidad. Y ahora, gente que no entiende esto, me ofrece la unidad a mí. No, hermano. Serás teóloga y serás muy famosa si serás de la Universidad del Salvador, pero primero asegúrame que entendiste dónde estás parada, que entendiste lo que le pasó a este país, y después convocame a la unidad y yo me uno. Pero primero hablame de la soja, del agronegocio, de los millones de desterrados sí. que a los que expulsaron de sus lares campesinos, que no pueden ni no tienen ya ni el cementerio cercano que tenían con sus parientes, que dejaron de probar el agua que tenían. Y es más, es tan terrible esto que me acabo de enterar, bueno, una manera de decir. El Mocase Vía Campesina está llevando comedores a las zonas rurales de Santiago del Estero. Hay que ser perversos, hay que ¿Sí? ser perversos. Entonces los muchachos jóvenes tienen un plan y comen en el merendero. ¿Quiénes trabajan? Los viejos. O sea, es un fenómeno que pasó en Cuba ya. La vida rural se extingue con los viejos campesinos. Sí. No quiero juzgar la intención de Fidel porque a lo mejor fue sana. Pero Fidel, cuando llegó allá en los años 60, en un momento dado dijo, esta es una revolución campesina. Esta es una revolución de guajiros que nos respaldaron cuando estábamos en el Moncada. Todos los hijos de los campesinos van a ser becados para estudiar en Santiago o en La Habana. ¡Qué bien! ¡Aplauso! Ahora, está lleno de psicólogos y de todo tipo de profesiones que manejan taxis. Sí. Y no hay más campesinos porque desde el 60 para acá los viejos se murieron y en el campo no quedó nadie. Claro. Entonces la izquierda argentina celebra, fíjate vos si serán tontos, celebran que desde la Universidad de Agronomía de La Habana se estén impulsando unos proyectos agroecológicos fantásticos. Y yo digo, qué lindo. 50 estudiantes de la Universidad de Agronomía de La Habana están impulsando una producción de comida sana sobre 600 hectáreas en las zonas rurales de Cuba. ¡Qué lindo! Pero ¿no ves que no hay más campesinos? Y que este es un... Están reemplazando la desaparición del campesino con un Claro. fenómeno urbano y académico. Exacto. Pero comprender el desastre que han hecho y Sí, lo que sí, están sí. haciendo en la Argentina se parece, es lo mismo. Sí, es ¿Qué que vamos de a hecho comer? hace poco, perdón que te interrumpa, pero venía al caso porque hace poco, cuando hicimos la nota, en una de las partes vos explicabas justamente el momento en el que Monsanto se mete en Cuba y empieza a financiar a la academia, justamente en la parte de medicina, sobre todo, y biotecnología, y que uno, hace años, ¿no? Y sobre todo justamente esta pseudo izquierda argentina, se enorgullece, ¿no? De la medicina cubana, que en Cuba están los mejores científicos, técnicos y demás, pero lo que todavía no se termina de asociar es el rol de Monsanto para que eso suceda y que además también pareciera estar vinculado a este desdibujamiento, ¿no? Del campesino en Cuba. Y en reemplazo de eso, la academia, que al igual que pasa en Santiago del Estero, van y les dicen a los que trabajaron toda la vida en la tierra qué es la agroecología. Pero me estás tomando el pelo, si agroecología es lo que yo hago. Vos sos un pelotudo que leyó tres libros y me viene a decir a mí qué es lo que es la agroecología. Y sin embargo, como juegan con la ignorancia y con la lejanía y las palabras enroscadas, entonces terminan convenciendo a la gente de que lo mejor es lo sofisticado, y en verdad es un engaño, ¿no? Es el mismo engaño en todos lados, y Monsanto está también. Mira, el otro día le escuché una frase muy sabia a Carlos Leiva. Dice: en la Argentina, los que deciden sobre el campo, sobre las políticas agropecuarias, son urbanos, ciudadanos, urbanos que no entienden nada del campo. Sí, claro, Es exacto. increíble. Sí. Porque no han convertido al campo en el enemigo. Sí. Realmente están dementes, ¿no? Sí, Y hay un es un amigo ahí cambio. en Barcelona, hay un amigo que se Sí. llama Gustavo Duch, que vale la pena que los militantes que escuchan estas notas tuyas, Romina, que lo lean a Gustavo Duch, porque él habla mucho de la España vaciada, y habla también de la España vaciada y de que había que llenarla, que había que volver a llenarla. Pero en este momento, debido a la COVID, a la peste, se está yendo mucha burguesía. Claro. Entonces, Sí. Entonces, él dice lo que está ocurriendo ahora empeora el problema, porque los que se van son burgueses que trasladan su modo de vida urbana al campo. La Exacto. España vaciada, que le han puesto ese nombre y todo el mundo tiene claro que es la España vaciada, son las aldeas muertas, donde no queda casi, quedan los viejos nada más. Sí. Y él dice, en la España vaciada hay que revivirla revalorizando la vida campesina. Por ejemplo, Claro. la arquitectura campesina. Nosotros, a veces, mucha gente a lo mejor no entiende. Yo puse un video de cómo se construyen las paredes estas apisonando barro y piedra, un viejo video Sí. de España, porque antes la gente hacía sus casas. No es Sí, que sí. como ahora, que vos le decís al nene, ¿qué quieres comer? Y quiero comer tallarines. Bueno, a ver, vas al supermercado y lo compras. No, antes el nene te decía, quiero comer tallarines, bueno, vamos a hacerlo. Un huevo Sí. por cabeza, harina, bueno, ayúdame. Necesito una casa, bueno, hagámosla. Las cosas se hacían, no se compraban. Claro. Las No cosas, estaba todo yo me prefabricado. sorprendo, yo te a veces cuento algo, cuando uno es chico estas cosas no las comprende. Entonces, yo tenía 13 años cuando voy a un primer campamento. El campamento era en San Luis, en Potrero de los Funes, San Luis. Yo vengo de las primeras reuniones y le digo, papá, vengo con una lista de cosas, ¿no? Y entonces decía bolsa de dormir, una colchoneta para apoyarla, para dormir sobre la, para poner la bolsa de dormir sobre la colchoneta, una mochila. Bueno, había una lista de cosas, ¿no? Mi padre toma la lista, dice, ajá, bueno, esto. La mochila no la sé hacer, dice, pero voy a averiguar. Pero la bolsa de dormir ya mando comprar la tela. Y yo no me atreví a decirle, papá, no, quiero que las compres, no. Me hizo todo. Me terminó haciendo la mochila, me terminó haciendo la bolsa de dormir. Compró la tela avión, la tiñó. No sabés el despelote que se metió para meterle la pluma de Duvet, porque se escapaba por las patadas que le dio a mi vieja. A la bolsa de dormir, se salía la pluma de Duvet y tuvo que resolver, pero así era la gente antes, así se Sí. hizo la Argentina moderna, se hizo con gente que se apasionaba con las tuercas, con las telas, discutían. Era la Argentina de la producción, eso es lo que mataron, no existe más Sí. gente como mi viejo. Mi viejo tenía todas las herramientas y cuando yo tenía 6 años me dijo, tu tarea en el taller es colgar las herramientas. Y cada herramienta estaba pintada en una pared y tenía los clavos para que yo la colgara. No me podía equivocar. Tenía que buscar porque había cientos de herramientas. Y tenía que colocar cada una en su lugar. Y después limpiar las mesadas. Y cuando terminaba, barrer el piso. Sí. Entonces, así se iniciaba la gente. Conocí tipos que iniciaron barriendo una fábrica. Me acuerdo un caso en Chile. Y terminó siendo el dueño de la fábrica 40 años después. Y cuando fue el dueño de la fábrica, de accionista, prácticamente dueño de la fábrica, se enteró de que en realidad durante años el padre le había, el sueldo que le daban en la fábrica, el padre se lo daba al dueño de la fábrica para que se lo diera por comenzar a barrer y limpiar las máquinas. ¿Comprendes? Sí. O sea, el afán, el amor por la producción y el culto al trabajo, donde Sí. tu padre te conseguía un laburo y después te enterabas que en realidad el sueldo él se lo daba al patrón. Una Para acá cosa, parece hoy día, yo cuento esto y seguro que no me creen, seguro que no me creen porque no parece existir esto. Pero esa es la Argentina que hizo los mejores aviones del mundo. Esa es la Argentina que le vendía las patentes de las locomotoras ferroviarias a China. Y ahora le compramos hasta los durmientes. Dan ganas de Sí. llorar. Y esto lo ha hecho esta gente, que además nos envuelve en innumerables relatos, nos toma el pelo y nos dice Sí. que lo más importante es la política de género. ¿De qué están hablando? Sí, es que nos quieren inútiles, ese es Lento. el Yo les tema. cuento, sí, para nosotros había hombres y mujeres, y había diferentes tipos de hombres y diferentes tipos de mujeres, pero no éramos, teníamos tan suspendido el juicio. A mí me nombraron, cuando Perón anunció su regreso, el delegado de Perón me dijo, necesitamos un reaseguro militar. Tenés que organizar la FAP en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, empecé a organizar. ¿Qué? Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, necesitas esto, esto, esto. Vas a necesitar un custodia. Vas a necesitar una casa de seguridad. Y empezar a ordenar a la gente un aparato clandestino. Muy bien. ¿Cuál era mi custodio? ¿Cuál era mi casa de seguridad? Un matrimonio homosexual. Ahora, mi custodio fue el carpintero que hacía de marido, que le ponía la mano a uno y lo mataba, porque era bravísimo. Nunca se me ocurrió desmerecerlos. ¿Comprendes, no? Y yo me acuerdo ahora, digo, ¿cómo puede ser? Nunca se me ocurrió, nunca se nos cruzó por la cabeza calificarlos, eran nuestros amigos. El compañero de él, que era ejecutivo de una empresa, militaba en la rama femenina y las mujeres no se molestaban con él. ¿Comprendes? Sí. Porque era femenino. Y cuando y les dieron, me acuerdo, te cuento una anécdota muy graciosa, porque cuando él marchó a Madrid para ver a Perón, allá por el año 60, las mujeres de la rama femenina le dieron un montón de cartas para Perón. Y ocurrió, Miguel, que era un gran tipo, entra en la casa de Perón en Madrid, en Puerta de Hierro. Y cuando lo ve a Perón, la emoción lo embarga de tal manera que se le olvidaron las cartas. Se puso a llorar. Y después nos contaba que se aferró a las solapas de Perón y lloraba. Y lloraba, y Perón se lo trataba de sacar de encima. Y le mojó toda la pechera hasta que lo pudieron sacar. Y ni siquiera le entregó las cartas, pobre Miguel. Tanta era la emocionalidad que había, ¿comprendes? Y Sí. nosotros confiábamos. Y las mujeres de la rama, y las mujeres de la rama además ponían caños. No eran pipiripí, salían de noche a poner caños. No eran que luchaban para ser concejales, ¿eh? Eran épocas duras. Te hablo de la resistencia peronista. Sí. Y estos componentes y esas cocinas donde se hacían reuniones perdón, clandestinas y donde se metían 300, una reunión clandestina de 300 personas apretadas en una cocina escuchando los discos que Perón mandaba. Perón mandaba discos grabados para levantar la moral de la gente y decirles que había que detener al país. Sí. Y todos, el obrero saboteaba la máquina en la que trabajaba. Yo tenía 14 años, 15, salía todos los días a destruir teléfonos públicos, le cortaba, le sacaba la pastilla, las tiraba en los baldíos. Éramos, o sea, miles y miles de personas, porque Perón dijo, hay que detener a la Argentina. La Argentina, hay que detener la Argentina de la dictadura de Aramburu y Rojas. Y la detuvimos. Y tuvieron que llamar elecciones. Y ahí vino la negociación del Gordo Cook con Frondizi. Sí. Pero para eso hubo que luchar era una dictadura muy feroz la de Aramburu y Rojas. Sí, sí, Siempre se sí. habla de los fusilamientos, que no fueron solamente los fusilamientos. Mataron a mucha gente. Era muy dura. No fue tan dura como la del 76, pero fue muy dura. O sea que, y ha sido toda una vida de represión, de cárcel, de tortura. Y ahora llegamos a esto, a esta cleptocracia, sin propósito alguno, más que robar de las cajas públicas. Y me entero, el otro día en una reunión sindical, me entero que la caja más grande de todas las cajas que se disputan, la más grande es la que maneja Emilio Pérsico. Y sí. Tremendo. Sí, Ahora, entonces definitivamente. yo vuelvo a preguntar, Sí. ¿qué es lo que no entienden? Lo que pasa es que yo creo, Jorge, que acá lo que nos juega mucho es la culpa, ¿no? Y acá te interrumpo también para decirte dos comentarios. Hay muchos saludos, agradecemos a todos los que se están sumando. Todos te mandan saludos, agradecimientos, mensajes desde Chaco, desde varias provincias. Y hay dos preguntas ahí que ahora te las voy a leer, pero cerrando un poco esta idea del tema de los planes sociales y toda esta. Este recorrido que haces, que además está bueno porque vas y venís y siempre terminás en el mismo punto, ¿no? Porque todo está vinculado y en la Argentina se expresa a través del asistencialismo, este espantoso, venenoso y absolutamente condicionado por los agronegocios, que es el que justamente las movilizaciones, la Plaza de Mayo llena, todo eso es gracias justamente a esta coerción que se ha ejercido. Mediante la violencia alimentaria, ¿no? Porque es lo que hacen. No tenés para comer, entonces dependés de mí y por lo tanto estás vivo gracias a que yo te doy de comer. Y esto del yo te doy de comer es muy patriarcal, ¿no? Ahora que están todos que la lucha, que el patriarcado, no sé qué. No hay nada más patriarcal en el mal sentido de la palabra, que no es solamente mala, que estar dependiendo de que alguien te alimente, ¿no? De que alguien te provea el alimento, siendo que, como bien decías, ¿no? Tenemos una Argentina extensísima en donde tirás cualquier cosa y crece. Entonces, es Pero importante de comer, reforzar todo esto, sí. la idea es aberrante, Sí. se le da de comer a los niños, o a Sí, lo sí, sumo sí. a los gerontes, a los viejos cuando están Sí. seniles. ¿Cómo Sí, le vas sí. a dar de comer? La idea de dar de comer es Sí. absolutamente retrógrada. No, no. Porque te imposibilita, te hace quedar como que vos sos un imposibilitado, ¿no? Anula Discapacitado. esto que decías antes, todo este potencial argentino, esta condición del ser argentino, de agarrar algo y resolver y de arreglárselas con herramientas, de tener la capacidad, porque no, esto no significa, y acá me parece que está bueno hacer el paréntesis, ¿no? Esto no significa que todos nos pongamos a hacer las cosas de todos los días, porque obviamente los tiempos han cambiado. Y hoy algunas tecnologías nos permiten acelerar ciertos procesos. Ahora, prescindir absolutamente de la capacidad de resolver las cosas por nosotros mismos es lo que nos deja absolutamente inútiles, ¿no? Porque es lo que se nos corta la luz y que no puedes prender el microondas y no te puedes calentar la comida que compraste en el súper hecha. No, tenés que saber hacer un fuego, poner una olla encima y hacerte un guiso de mínima, ¿no? Entonces, en ese sentido. Acá las dos preguntas van por acá, ¿no? Sofía Ábalos Escobar dice, ¿cómo podemos colaborar con nuestras acciones? ¿Qué podemos hacer desde nuestros lugares? Y Marisa Figueroa dice que nos refresques el concepto de militancia. ¿Qué es la militancia y qué no es la militancia? Te las dejo ahí para que resuelvas. Mira, bueno, la primera, a ver, yo a veces, yo apuesto por la insurgencia. ¿Qué es la insurgencia? Es la rebeldía. Cuando he enseñado durante años, hemos hecho cursos de huerta, o de lo que fuere, incluso de estufas, porque también la gente necesita calentarse. Y me acuerdo que una vez en una conferencia, en una charla con mucha gente en el Gran La Plata, había un chileno medio borrachito en la primera fila que me dijo, que yo hablé del frío y me dijo, la estufa de aserrín, la estufa de aserrín. Entonces dije, ¿vos sabés hacer la estufa de aserrín? Sí. Dice, bueno, le di la tiza y le dije, bueno, pasá el tronco. Dibujá, yo te ayudo, dibujá, y estuvimos hablando de la estufa rusa, perdón, de la estufa de aserrín, que es Sí. algo que se da en Chile, que yo conocí, que se va quemando como un cigarro, se aplasta aserrín húmedo con una Sí. ventana al medio, se va aplastando, luego se saca el tubo del medio, queda una chimenea y se enciende como si fuera un cigarro el aserrín por arriba. Bueno, Sí. yo me sentí tan orgulloso de eso porque sentí que el último del barrio estaba dando una clase, ¿comprendes? De cómo sobrevivir. El silencio era sepulcral y el borrachito dibujaba la estufa de aserrín. ¡Qué maravilla! Cuando pones al pueblo en marcha y das un paso al costado y podés disfrutar de ver el empoderamiento de la gente cuando reasumen poder, ¿comprendes? Y esto me parece a mí que es la militancia. O sea, no podés disfrutar, quedarte con los frutos del esfuerzo político que invertiste. Cuando, he dicho muchas veces, es un acto, la militancia debería ser un ejercicio casi sacerdotal, de desapego, desapego, no te podés apegar al poder. No. ¿Qué es lo que hacen? Esto no es militancia lo que hay ahora, no saben lo que es la militancia. No. Militancia era estar dispuesto a dar la vida por el amigo, como Felipe Vallecia. Militancia era lo que hizo tanta gente. A mí me duele tanto cuando alguna gente de esos oficiales navales que disparaban desde el Ministerio de la Marina allá en el cuando el bombardeo la plaza, después se supo que cuando estaban ahí tirando desde las ventanas y desde las trincheras, un alto oficial de la Marina dijo: nos rodeaba la gentuza gritando la vida por Perón, y yo le di el gusto a unos cuantos. Hay que ser perverso, maldito perverso, ¿se entiende? Sí. Le dio el gusto a varios que gritaban la vida por Perón. Los vendepatrias son una realidad, y yo creo que combatirlos requiere el acto de militancia que integre el amor por los demás y el desapego por el poder. No. A mí me parece que eso fue un culto en el peronismo bastante extendido, no quiero generalizar porque sería incorrecto, pero que cambió drásticamente en los años 60, cuando el peronismo se llenó de sectores medios que se peronizaban. Y en general, aparte de los cristianuchis, que eran muchísimos, el grueso vino desde el leninismo. Y allí había un culto por el poder. A veces muchos deben creer que estoy un poco loco, pero yo siempre sentí que el leninismo era una versión del marxismo bastante parecida al fascismo. Porque el fascismo, muchos hablan del fascismo y no saben lo que es. El fascismo fue el culto al Estado. Era el culto al Estado. El Estado ocupó toda la vida italiana. Y empezó a tener problemas con la Iglesia cuando a Mussolini se le ocurrió que arriba de los locales de combatimiento, como decían ellos, que los locales fascistas, había que poner una campana, un campanario. Ahí los curas dijeron: no, hasta aquí llegaron. Hasta aquí llegaron. Basta, no. Porque se estaba convirtiendo en iglesia ya. Claro. Pero el culto al Estado, ¿y qué es el leninismo? En la Argentina, por ejemplo, los grupos de militantes siempre habían sido prácticamente bandas de amigos, enrolados detrás de la lealtad a un líder. Fuimos construyendo liderazgos colectivos consensuados cuando las cabezas nos unimos, como en el año 60, cuando se formó la mesa ejecutiva de la Juventud Peronista de Capital y del Gran Buenos Aires, que esa reunión la hicimos en el patio trasero del sindicato de Jorge Di Pasquale de empleados de farmacia en la calle Rincón. Y ahí nos unimos todos los pequeños líderes, que debíamos ser 200, y detrás de cada uno había un grupo. Entonces ahí armamos algo, ¿comprendes? Pero no dejamos de ser una gran banda unida por el afecto, por los secretos de familia, por la disposición a combatir por el otro. La idea del aparato es tardía, viene con los sectores medios. Y yo siento que hay un momento muy decisivo en la traición de Montoneros al peronismo, que se da en el año 71 y que generalmente no se menciona. Yo trabajaba, militaba en la Juventud Peronista de La Matanza, y teníamos contacto con Montoneros, por supuesto, como con otras organizaciones quizá más, porque tenía compañeros allí, en Montoneros. Sí. En el año 71 nos informan que se convirtieron en aparato político militar, no en formación especial. O sea, me dicen, dejamos de ser formación especial, como Perón los había definido, para convertirnos en un aparato político militar. Y yo pregunto, ¿y eso qué significa? De que nosotros vamos a tener ramas como el movimiento. O sea, vamos a tener la JTP dentro de la CGT, vamos a tener el movimiento Evita dentro de la rama femenina, vamos a tener las regionales dentro de la Juventud Peronista, y así. Digo, pero esto más bien parece una especie de parásito, y lo era. Sí. O sea, año 71, fíjate el maquiavelismo de una estrategia que conducía al entrismo y a copar al peronismo. Sí, sí. Bueno, no lo vimos, como tantas cosas, no se vio. A lo mejor algunos lo vieron, otros no. Y llegamos al año 73 y todo comenzó a ser un desastre. Y cuando no solamente no participaron en la pizzería Nino de Vicente López, donde convocó Perón, sino que tampoco aceptaron desarmarse. Cosa sumamente grave, porque alcanzamos una democracia plebiscitaria y no se desarmaron y continuaron practicando la lucha armada. Y me consta, porque en el exilio conocí incluso decanos, un decano de filosofía de Córdoba que me confesó que dos o tres veces por mes sus mandos militares lo convocaban a levantar vehículos para mantener el entrenamiento militar. Un decano de facultad. Hoy contar estas cosas parece insólito, parece demencial, parece es tan difícil de aceptar. Sin embargo, estas locuras de algo que se llamó militancia, en que en realidad era un grupo de ¿cómo te diría?, de vanguardismo, no sé, parareligioso, ¿viste? Porque practicaron el convencimiento de que la idea de ser vanguardia, que es una idea egocéntrica terrible, ¿no? Estas cosas ocurrieron y nos llevaron al fracaso. Lo malo es que no hemos cortado con ese pasado, porque perdía conduce. Sí. Y sigue hablando con firme Nietzsche. Y no solamente con firme Nietzsche, que era el jefe de Montoneros, sino que seguramente sigue hablando con Esteche, que era su jefe en el grupo Quebracho, que era un grupo de los servicios de informaciones. Porque el grupo Quebracho era un grupo de calle, como el Estado francés tiene a esos pijamas negros que salen a ser despelote cuando hay manifestaciones, ¿no? Y bueno, todos los estados tienen algún grupo de calle para provocar disturbios si el Estado lo necesita. Claro. O para manejar situaciones difíciles. No debería ser así, pero esta es la realidad. Y la Argentina, la Argentina desde Menem en adelante organizó un grupo de calle que dicen que la nómina de sueldos era de 150 personas. Sí. Y ese grupo se llamaba Quebracho. Y el coordinador general era Perdía. Digo, yo, ¿qué es lo que no se entiende? Yo me pregunto, porque ya no puedo hablar más, no puedo decir más cosas. Si no me entienden, debe ser porque se atiborraron de milanesas de soja y quedaron tontos, descerebrados. ¿Qué es lo que no entienden? Entonces, cuando yo hablo de inteligencia militar, no hablo, le digo a Wanda, poné mayúscula, porque no estoy hablando de la inteligencia, porque debajo de la gorra los militares tenían muy poco. En la época de Perón, sí. Pero tenían el pelo cortado. Hay bromas muy lindas de Perón acerca de la inteligencia militar. La inteligencia militar es el aparato de informaciones que planifican la derrota de los movimientos populares. Y la inteligencia militar, como sector del ejército y de las fuerzas armadas, en el año 55 se propuso una estrategia de destruir al peronismo. Cuando se dieron cuenta que matando a los que gritaban la vida a Perón, la vida por Perón, que matándolos no separaba a la gente, que fusilando a Valle no se detenía a la gente, que llenando las cárceles como las llenaron en el 58 había 6.000 presos, y no se detenía a la gente, y las PB estaban en todas las paredes, y todo el mundo hablaba del avión negro, y no lograban detener a la gente. Entonces la inteligencia militar elaboraron otras ideas, otros planes. ¿Comprende? Sí, y entonces, físicamente no alcanzaba. Claro. Y resulta que la inteligencia militar nunca tuvo un poder, como te diría, público. El poder público de la comandancia en jefe del ejército siempre estuvo en la caballería, que era como la élite, ¿no? Y si no, estuvo en la caballería blindada, que fue una manera de reconocer a los tanques, pero bajo el viejo criterio de que el caballero andaba de a caballo, y que eso te ponía por arriba del infante. Sí. Perón era tropa de montaña, era otra cosa. Cuando yo converso sobre el Che, en el año 69, que estoy con Perón en Puerta de Hierro, y le hablo del Che, me dice Rulli, no me hable de un comandante de montaña que se come a su mula. Y me dejó mudo. No sabía qué decirle, nunca había escuchado una crítica tan atinada y tan insólita. Claro. Porque era la crítica de un tropero. Sí. Porque sí, había hecho tropa de montaña en Neuquén. Y es muy dura la tropa de montaña. Y realmente. Claro. Lo último que te podés comer es la mula, porque ahí te quedaste de a pie, solo. Claro. Sin nada. Incluso de noche, si te morís de frío, te echás al lado de la mula, qué sé yo. No. Claro. Bueno. Pero bueno, el Che tenía los pies en carne viva y parece que no podía subir a la mula. No sé qué pasaba, no sé, no importa. Está en el diario del Che. Hoy es historia esto. Sí. Pero digamos, Perón y otros muchos eran académicos brillantes. La principal capacidad intelectual no estaba en la universidad, estaba en la Escuela Superior de Guerra. Claro, eran tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se comprende. Sí. El esfuerzo argentino tenía su élite en la Escuela Superior de Guerra y en la Escuela Superior Técnica, donde estaban los mejores ingenieros. Bueno, pero la inteligencia militar siempre estuvo oculta. Y a partir del 55, con más razón, hasta que le dieron la comandancia en jefe del ejército. ¿Bajo qué gobierno? Cristina, ¿te acuerdas? Sí. Nunca había pasado. Yo me quedé. La noticia para mí fue impactante porque nunca había ocurrido. Nunca los espías habían tenido la comandancia en jefe del ejército. Y la tuvieron con este general, que además estaba cuestionado por violar derechos humanos. Además. En fin. Este esperó que el kirchnerismo consideraba que era tropa propia. ¿No? Bueno, en fin. Estas cosas han ocurrido, el peronismo se ha ido devaluando, se ha ido degradando, la pérdida de Perón y el transcurso de tantos años hace que sea muy difícil o imposible, porque no hay desde dónde recuperar al peronismo. Entonces el peronismo, una cosa es que agonices a los 20 años, otra cosa es que agonices cuando sos un viejo. y es muy Sí. difícil que te saquen de la agonía. Entonces, Claro. de la agonía, el peronismo ya no puede salir de la agonía. Pero tengamos claro quiénes son los sepultureros del peronismo. Sí. Son los que bailan cambiando la marcha, como los grupos de diversidad sexual. Sí. Son los que le ponen el pañuelo verde a Evita. Son los tipos como Rep, que escriben libros de historietas que son vejatorios para la memoria de Evita. Y que además yo se lo dije a Cristina Álvarez Rodríguez, ¿cómo permitís la presentación de un libro como este en el Museo Eva Perón? ¿Cómo puede ser solamente una de las caricaturas donde se ve el cadáver en la CGT, los militares que llegan ansiosos de venganza y les dibuja el pene erecto debajo del pantalón? ¡Qué horror! Sí. Y vos lo presentás en el Museo Evita. Sí. Cristina Álvarez Rodríguez fue una de las primeras miembros del movimiento Evita, con Pérsico. Qué pena. Y después siempre ha respondido a Scioli, otro personaje inventado por el menemismo, ¿no? En fin, es muy difícil zafar de tanta dirigencia malograda, corrupta, desviada. Que es más una gerencia que es una que una dirigencia, ¿no? Pues están administrando recursos y a nosotros también nos toman como recursos humanos, Y en materiales, realidad así. administran, claro, administran la pobreza. Sí, son gerentes de la pobreza. Pero Jorge, ahora ya estamos sobre las 7:10. Me gustaría que aprovechemos este último ratito. Sobre todo porque entre los comentarios y nada, muchos saludos también ahí en las redes, agradecemos a todos los que se fueron sumando, que fueron comentando y demás, pues es importante tener en cuenta todo esto que dice Jorge. Así que para redondear un poco, me gustaría que, bueno, que volvamos al Bueno, principio, ¿no? Recordar un poco de qué se trata el libro sí, y bueno, cuál el es el libro mensaje. Me gustaría que nos des un mensaje a todos, a todas las generaciones, ¿no? ¿Qué es lo que vos crees que podemos hacer? Una cosa es lo que tenemos que hacer y otra cosa es lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que crees que está al alcance de cada uno de nosotros para poder sí. no matar al peronismo, sino, bueno, que nazca una nueva cosa, ¿no? Porque no, nos toca en este tiempo construir algo nuevo, me parece. Yo priorizaría salvar la idea de salvar el legado y estar predispuestos y abiertos a la incertidumbre de que resurja el movimiento nacional con todas las banderas del viejo peronismo, todas las banderas posibles. Y eso depende de nosotros, que podamos transmitir el grueso del legado. Entonces, frente a las preocupaciones crecientes del cambio climático y de una serie de cuestiones globales que se están dando, no las queremos ver, pero están allí. Hay una serie, las tensiones que hay entre China y Estados Unidos, Sí. el reconocimiento del Departamento de Estado, de toda la filmografía que tienen de platos voladores. El debate que hay sobre la vida extraterrestre, incluso que lo están aprovechando ya para Sí. decir, porque hay voceros que han dicho, la próxima guerra será contra los extraterrestres y todos los países de la Tierra se unirán. Y de nuevo están planteándote que hay que superar los estados, las fronteras y las Sí, nacionalidades. O sea, de cada nueva situación aprovechan ellos. claro. Ahora, hay que estar atentos ante todo esto porque el mundo está cambiando. Y yo digo, si China intenta dar la pelea con Estados Unidos desde el carbón, se está equivocando porque ya lo intentó Alemania. Y no hay una fuente de energía tan grande como el petróleo. Alemania, cada vez que tiraban un AV2 sobre Londres, todo Berlín dejaba de comer por 3 o 4 días, Claro. porque lo hacían con biodiesel. No podés ganar una guerra con biodiesel frente a alguien que tiene petróleo. ¿Te das cuenta? Y ese es el problema más grave de China. Y China tiene una crisis energética y no Sí. nos va a vender más fertilizantes porque no quiere gastar el gas que tiene en hacer fertilizantes. Entonces, y nos va a comprar menos soja porque va a empezar a hacer soja ya para poder comprarnos menos porque está en medio de una crisis y nosotros no nos preparamos para esa crisis que significa vender menos. ¿Comprendes? Bueno, porque no tenemos por qué, al presidente no le gustan los planes, hermano. Si para ser gobernante es planificar, Perón planificó años todo, sentaba 50, 60 personas y les ponía un plan para que les proponía planificar. Sí. Aquí nadie planifica. Bueno, así nos va a ir, ¿no? Sí. Entonces, Sí. yo creo que tenemos que estar abiertos al milagro de que se renueve la lucha revolucionaria. Pero para eso tenemos que reconstruir el legado y despertar la rebeldía. Y yo te decía hoy, la insurgencia está en el campo, en todos los campos, en el campo de Sí. la Internet también. Cuando yo le digo, pero, ¿qué arma tenés? ¿Estás aislado con la pandemia en tu casa? ¿Qué arma tenés? Y tenés la computadora. ¿Y qué te cuesta poner me gusta? ¿Y qué te cuesta poner hacerte amigo? ¿Y qué te cuesta poner un comentario, enriquecer? Esa es tu lucha, hermano, dala. Sí. Cuando te dejen salir, tenés todas las paredes de la Argentina para volver a escribir. Y tenés miles de cosas que hacer, pero da la lucha. Enfrentate al concejal, al intendente, decile lo que pensás. Tenés todo el derecho del mundo a decirle al intendente, al diputado, lo que vos pensás. Siempre que sea con un cierto respeto, te van a permitir decir, pero tenés que hablar. Y al tipo que te da el plan, y al otro, al que te vende, al que te viene a buscar con el auto y te lleve a votar, siempre tenés el derecho de no votar. Como decía Perón. Cuando coman las empanadas y después voten lo que ustedes quieren. Bueno, en fin, volvé a la rebeldía. La podés practicar con la internet, la podés practicar con lo que fuere. Si no tenés pintura, escribí con un ladrillo, pero volvé a practicar la rebeldía popular y empodérate. No te arredres frente al intendente. Si tenés que decirle que es un ladrón, decíselo. Como el chico de la matanza, que fue y en Sorna les dijo, yo siempre quise ser pillo como ustedes, ladrón como ustedes, que no hacen nada, vagos como ustedes y que se llevan toda la guita. Y se los dijo en la cara, en medio de, con el micrófono en la mano. Ese pibe es un héroe. Yo digo, si esas son las generaciones que vienen, estamos salvados. ¿Comprendes? Porque hay que manejar el humor. Sí. Y lo que pasa, porque el humor es un arma también, y es el arma, una de las armas más importantes que tienen los argentinos. Y no olvidar la Carta Ambiental de Perón, que es un legado, y el Proyecto Nacional. El Proyecto Nacional y la Carta Ambiental. La Carta del 72 y el Proyecto del año 74. Ese es el legado de Perón, y hay que recuperarlo, y volver a publicarlo en las redes. Y decir que la militancia es un sacerdocio y que hay que despertar la rebeldía y el empoderamiento del pueblo. Gracias, Romina, muchas gracias. No, Gracias a muchas todos los que nos gracias. han acompañado. Muchas gracias a vos, Jorge. Fundamental todo esto que dijiste acá. Y saludos, cariños y agradecimientos de todos los colores. Después te los voy a pasar. Pero nada, queríamos que esto sea lo más jugoso posible, así que ahora apoyar también la salida del nuevo libro de Jorge, Semillas para una nueva conciencia, está en preventa. Nada, apoyemos para que la gente también acceda a todo esto, necesitamos compartir lo aprendido, necesitamos también que más gente escuche a Jorge que está en modo inspirador. Y me parece que es fundamental poder compartir todo esto. Así que gracias de todo corazón, Jorge. Gracias a Wanda. Gracias a Y vos. bueno, hasta un próximo encuentro. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Gracias. Gracias.